nos estarán hablando y comentando acerca del evento del Reyes Messiah, en el que se lanzará el primer disco de Reyes Messiah, esta gran banda quiteña, en el disco Interno Primate, su primera producción discográfica. Puedes contactarte en el Facebook, dale like, búscanos como Aleación Maestra de Radio Rock y Metal y acolítanos en esta difusión, esta política de apoyar y difundir el rock y metal ecuatoriano. También puedes enviar tus propuestas audiovisuales también al email aleacionmaestra666@gmail.com. Iniciamos el programa. Bueno, para comenzar esta edición, tenemos algo chévere, ya que un 13 de julio de 1985 se llevó a cabo el concierto Live Aid. Se lo realizó simultáneamente en Londres, Inglaterra y Filadelfia, Estados Unidos, donde se recaudó más de 40 millones de dólares para la crisis humanitaria en África. Participaron más de 40 artistas y bandas, entre los que se destacaban David Bowie, U2, Bob Dylan, Eric Clapton, The Who, Madonna, Black Sabbath, y por tal motivo cada 13 de julio se festeja el Día Mundial del Rock. Feliz Día del Rock para todos la gente que ama este género musical y que hace de él su vida diaria. También el 28 de junio se celebró el Día del Orgullo LGBTI. Nosotros tenemos que ser muy respetuosos, muy abiertos ante la diversidad sexual, así que pues nada más. Por esta noche vamos a matar dos pájaros de un tiro con el tema de Queen, We Will Rock You. En Facebook como Aleación Maestra. Y ese era el comienzo del programa con la banda Queen y el tema We Will Rock You, celebrando a doble manera el Día del Rock, que fue ayer, y también la fecha que se conmemora el orgullo LGBTI. Ahora estamos con Casa Llena, como les había dicho al principio del programa. Tenemos a una cantidad increíble de músicos por acá, de buenas bandas quiteñas. Tenemos por ejemplo a David Tapia y a Cristian Barzallo de Reyes Messiah. Tenemos a Andrés Espinosa de Mal Rojo, a Ignacio Carmona de Abnegation y Pablo y Adrián Montalvo de Evil Desperation. Así que, muchachos, por favor, hagan su saludo. Ahí tienen los micrófonos, tranquilamente. Hola a todos los rockeros, un saludo de parte del Mal. Feliz Día del Rock. Yeah. Hágale. ¿Qué más, gente? Les habla Nacho Carmona de Abnegation. Dale. Una bestia, pana. Cojan el micrófono. ¿Qué tal, gente? Soy Adrián Montalvo de Evil Desperation. Todos, Pablo Montalvo, guitarrista de Evil Desperation. Ese es. A ver, personal, ¿qué más? Todo bien, ese personal que nos está escuchando, del putas, póngase en pilas de ahí. Pida musiquita de las bandas nacionales que estamos por acá. Claro, pues. Vamos, estamos aquí por el motivo del Messiah Fest, así que póngase en pilas, vamos a hablar de esa movida y de la movida de todas las bandas de aquí. Yeah. Mira, ajá, también, yeah, que vamos a estar ahí regalando par discos y unas entradas para el Messiah Fest. Ajá. Así que comuníquense. Comuníquense. De ahí que va a estar. Pueden apuntarse en el perfil personal de Facebook, estoy conectado ahorita, igual en el de los muchachos, inscríbanse tranquilamente, ahí deben estar conectados, en el de las bandas y también en el del programa Aleación Maestra Radio Rock y Metal. Muchachos, los de Reyes Messiah, ¿qué tal ha sido la recepción del disco? ¿Cómo les ha ido en ventas y las opiniones de gente especializada en la parte del metal ecuatoriano? O sea, bacán la apertura de la gente con la cuestión del disco, o sea, sí ha habido bastante interés en el disco. Realmente en ventas de disco no se refleja mucho, para ser sinceros, o sea, vender aquí un disco es bien duro, ¿ve? Complicado. Eso que le vendemos bien barato, ¿cacha? $5. Sí, regalado. Realmente, chucha, te gastas en dos cervezas, ahora con lo que subió la biela, pero bueno. Bueno, esa es la onda de la gente. Lo bacán es que está la gente escuchando, eso es lo que nos interesa, que escuche, que difundan las bandas nacionales, que hay full buenas propuestas. Con los panas que estamos de aquí, es una muestra de que se está haciendo un trabajo bueno en respecto a la movida del metal, ¿no? No es que solo está muerta esta nota, no está muerta, o sea, la gente está haciendo full notas así. Ajá, estamos más vivos que nunca. Señores, a ver, ustedes... Los somos más vivos que nunca. Y ya. Más vivarachos, no me digas. A ver, cuéntenme, por favor, Andrés, cuéntame tú, ¿cómo va Mal Rojo? ¿Cómo va? ¿En qué se encuentra? ¿Qué está el haciendo? Mal está cocinando, como siempre, ahí algunas cositas. Precisamente en el conciertito les vamos a tener un repertorio relativamente nuevo, redondeando con unos clasiquitos, pero como ya te digo, estamos cocinando cosas nuevas, ojalá salgan las cosas bien y seamos parte más del equipo que está sacando harto buen disco en este 2016. Sí, señor, así mismo es. Un montón de bandas ya lo han hecho en este año y pues hay que seguir la corriente. Ustedes, muchachos de Evil Desperation, ¿cómo están? ¿En qué se encuentran? Nosotros trabajando. Estamos produciendo el disco ahorita, estamos componiendo lo que es el último tema. Más o menos va a tener una duración de 36 minutos. Y va a haber un cambio bastante drástico en la imagen y la música de Eblis. De hecho, vamos a botar a la basura muchos temas que estaban antes. Pero bueno, así es la música, hay que progresar. Sí, tenemos varias sorpresas. Ahí. Shows, caigan, ese día va a haber bastante shows. Sorpresas de ahí, muchachos. Sorpresas. Velas. Y ojo, mujeres. Oído más bien, oído. Yo ya escuché un chance de lo que me hizo escuchar aquí el Pablo. Put, está brutal, así que póngase en pilas, es una bandísima. Es lo nuevo que muy va bien a salir a la luz ahí. Ya chévere, una. Chévere. Y en cuanto a la banda y Abnegation, está también Ignacio Carmona. Ahí puedes contarnos algo de la banda, cuándo se formó, qué integrantes forman la banda, por favor. Claro, pues lo que pasa es que nosotros ya grabamos un EP hace ya más de un año, así, con la banda que ya estábamos formada por Daniel, Eduardo y el primo de Daniel que se llama Marito. Entonces, ya tenemos los discos, nada más estamos comenzando a presentarnos y que sí, que no, y pues nada, o sea, esperamos que la gente apoye y toda la cosa, porque si no hay apoyo de la gente, la escena se muere, pan. Pero claro, puta, esto va a salir adelante, loco. Sí, aquí en el programa siempre lo decimos, y ustedes ya lo han escuchado cuando han venido aquí al espacio, siempre lo decimos que la única forma de apoyar a las bandas es que se difunda la música. Y que la gente también contribuya, así hasta los conciertos, compra la mercadería, esa es la única forma, pan. Si es que no hacemos eso, jodidos, está bien complicada la cosa. Pero aquí hay espacios radiales en los que abrimos la señal para que ustedes puedan expresarse y difundir su arte. Salud por eso, Daniel, una vez, o sea, bien, es un espacio para que no se está con tabús ni huevadas. Aquí hablamos la plena, o sea, lo que pasa, sí, realmente todas las bandas se sacan la puta ensayando, haciendo, creando, grabando discos y cosas así. Es un trabajo bien bien fuerte, o sea, no es una cuestión de una uh-huh. semana, un claro. mes, o me reúno con los panas para pasarlo rico así bacán. Pero es un trabajo duro, o sea, esta nota, como algo pudimos reflejar, nosotros hicimos un documental, no sé, sí, sí, de sí. algo de bien. de toda esa huevada que vive, creo, todas las bandas que estamos aquí. Nadie se salva de la autogestión. Exacto, y del, todos y de somos la, independientes y de la lucha. Solos. Todo sale de nuestro bolsillo. Pan. Ajá. Entonces, sin más que decir, pues arranquemos con algo de música de Reyes, ¿les parece? Hagamos uno, vamos como que haciendo unos dobles para que para poder dialogar también y que la gente se entere un chance de la de lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué nos recomiendan de Reyes Mesaya? Aquí tengo. Sí, mándale el Interno Primate para que se vayan ambientando con el disco. Yeah. Ahí suena Interno Primate de Reyes Mesaya en Aleación Maestra. Maestra. Maestra, apoyando y difundiendo el rock y metal nacional. Regresamos al programa, son las 20 horas con 26 minutos. Lo que escuchábamos era en primera instancia el tema Interno Primate, canción que le da nombre al disco, al primer disco de Roger Mesalla, y antesito estamos escuchando Ignición de Mal Rojo. Y para continuar esta jornada brutal de música, vamos con algo de Abnegation. ¿Qué nos recomiendas, brother? Pues yo te recomiendo el primer tema, loco, el tema del título del EP, Pan, Dead Society. Listo, suena algo de Abnegation en Aliación Maestra. es Aleación Maestra. Lo que suena es el tema Odiados de Indigno. Nosotros no es obligación cumplir el uno por uno de la ley de comunicación. Lo hacemos con gusto. En Aleación Maestra suena el rock y metal ecuatoriano. Veinte horas con 35 minutos. Regresamos a Aleación Maestra. Ahí estamos. Y pues muchachos, acabamos de escuchar cuatro temas de las bandas involucradas en el evento. Aquí falta alguien más, ¿no? Falta alguien de Indigno, ¿no es cierto? ¿Sí o qué? Ah, sí, los panas de Indigno. Ingratos. Me imagino que han estado ocupados. Los panas, ahí les mando un saludo al Guille, al Santiago, al Ismael, y al Jaramo, que ajá, también tocan el Mal Rojo. Ajá. Pero aquí está un digno representante del Mal Rojo. Sí, también el Jaramillo también toca en Pan con Cloro. También. El Jaramillo. El Jaramillo. A ver, muchachos, sigamos con la parte de la entrevista. A ver qué dice por acá. Ustedes vinieron con un motivo aquí. ¿Cuál es el motivo, pues, loco? El Mesaya Fest. ¿Cuándo se va a realizar? ¿Qué tipo de backline tenemos? ¿Las entradas? ¿Cuánto cuestan? ¿En dónde? ¿Cómo va a ser lo del evento? Por favor, cuéntenos. Ya, o sea, el evento se va a realizar el 23 de julio, que es el próximo sábado. Estamos vendiendo, o sea, estamos haciendo una preventa que se está vendiendo la entrada más del disco a $5, que puta, un regalo. Una ganga. Una ganga para las bandas, el nivel de bandas que se van a presentar en el festival. Las entradas, o sea, está el evento ahí en el Facebook como Mesaya Fest. Ahí nos pueden escribir para adquirir las preventas. Las preventas están a $5, como te decía, el día del evento la entrada se va a vender a $3. Ajá. Y el disco, no solo de Reject Mesaya, sino el material de todas las bandas, se va a estar igual vendiendo dentro del... Pero el plus de esto es en la preventa que vas a tener el disco y la entrada por $5, o sea... Claro, es un combo. Está regalado. Es una ganga. A romper el chanchito. Sí, de ahí, para con todo. Respecto a lo del sonido, nos están acreditando los panas de Ed Batak, que también son auspiciantes del Mesaya Fest. Se va a realizar en la Casa Pucará, como ya saben. Uh-huh. Y nada, ¿ves? O sea... Chévere. Las bandas son Reyes Mesaya, Indigno, ¿cuál más? Evil Desperation, Abnegation Mal y Mal Rojo. Ahí está, todas las cinco bandas. Está venenoso ese cartel. Está poderoso. Y al final van a tener que ir a sacarse la madre y cuando salgan, chucha, a ver si es que les funciona el cuello ahí. Porque a lo menos yo no pienso permitir que nadie salga ileso de ahí. Con bielita paz. Ya, chévere. Entonces, aquí tengo un tema de la banda Evil Desperation, que es la que faltaba de sonar porque sonamos dos dobles. Entonces, aquí suena el tema Hollow de Evil Desperation en Aleación Maestra. Volvemos. We'll be right back. Dale like, comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Cuando son las 8 de la noche con 43 minutos, también estamos un poco pendientes del partido entre Boca e Independiente. Esperamos que pase Independiente a la final. ¿O no les gusta el fútbol a ustedes? O sea, jugar sí, vaya, que ganen y que llenen gente para que acoliten esa plata a la gente de la costa. Chévere. Aquí en tras micrófonos estamos hablando sobre lo que es, lo complicado que es hacer conciertos y lo difícil que es para las bandas hacer que la gente vaya, y la típica de siempre compras de mercadería, y que los lugares abran espacios para conciertos. Entonces, por favor, ahí cuéntenos cuál fue su lucha para poder hacer esto de aquí del Mestalla Fest. Chucha. Ya, siguiente pregunta. No, dale. Ya, fue tenaz, loco, fue sacado la madre, así como, ya saben, todo fue autogestión. Aquí con el Cristian, o sea, nos pusimos la batuta a buscar, ¿cachos? Nos fuimos a la FOL, recorrimos full lugares. Como decía el Cristian, sí te dan apertura, súper bacán, pero el trato no es el adecuado para nosotros. Ponte, habían bares que nos decían, sí, todo bien, nos pasaban el contrato, pero te decían, la entrada, el consumo es nuestro. Entonces era como nombres. Que, chuta. No. No, vamos a omitir nombres. Sí, o sea, sí, y más que todo sea por último fresco, o sea, porque es un, o sea, un bar vive de eso, ¿no? Entonces, claro, fresco, pues, o sea, es razonable. Sí. Pero sí me salieron por ahí que pan a la mitad de la taquilla, tú llevas todo el sonido y todo, es como que, o sea, ¿y en qué me acolito? Algo más. Bueno, y más grave que eso, o sea, por último, porque igual es de los manes, bacán, o sea, después de todo, lo más grave es, o sea, la nota de los permisos, o sea, que ahora sacar un permiso en el municipio para hacer un evento, entendible, ¿no? Por resguardar la seguridad de la gente y que no haya desmanes y que todo vaya todo bonito, ¿no? Pero muy difícil, muy difícil, para lo menos para hacer un evento de rock. Yo pienso que todavía el rock sigue estando estigmatizado. En esa nota piensan que somos una jorga de vándalos que van a romper vidrios o lo que sea, cuando la gente realmente es bien fresca, ¿no? Claro, somos cultos. La gente va a gozar su nota, esa es la cuestión. O sea, duro, claro. Pero dentro de lo duro que es, o sea, hay que darse los modos. Y con esto quiero alentarles a todos aquellos que tengan una banda o una cosa. Si no tienen espacios, genérense en los espacios, o sea... organícense y hagan cosas, y hagamos cosas. Pueden contar conmigo, con todos los panas de la banda, claro, los amigos de las otras bandas que están igual, aquí presentes. Y no te olvides de contar. A todos nos interesa mover esta cosa y que se vuelva a aprender, porque eso es lo importante. Y no te olvides de contar con los medios de comunicación. Aquí tenemos espacio. Claro, o sea, obviamente. El hecho de estar aquí presente es un gran precedente de ese apoyo incondicional y desinteresado. Claro. Bacana, brother. Ustedes también se han movido, también la han sufrido para hacer conciertos, claro, discos, videos en sí. Cuéntenos. Nosotros, algo de su experiencia. El movimiento Big Freeze, antes Careta Studio, tratamos de hacer conciertos igualmente a un precio súper económico. Tratamos de llamar a las bandas y es chévere ver que hay gente que realmente cacha los temas. Que, o sea, no todo es negativo, ¿no? Es como que si hay gente que ve que hay metal moderno, o sea, que no solo es los géneros como que formadores, o sea, también hay muchas cosas más aparte del metal y gente que se está moviendo duro en el asunto. He tenido la oportunidad de tocar varias veces con Reject Messiah, con Infecto Devorante, hemos organizado los conciertos y nos damos cuenta del nivel que tienen las bandas, sinceramente. Tampoco ya no se puede hablar de una buena producción, o sea, sinceramente todas las bandas que estamos aquí este día, siento que hemos hecho bastante por sonar bien para la gente, entonces... ¿Sí? Yo creo que eso debe ver la gente, que es una escena que no, un movimiento que trata también de sonar bien, de hacer las cosas bien. Y ahí tendremos nuestra gente que nos va a estar apoyando ese día. Chévere. En el caso de Abnegation, es una banda nueva. ¿Cómo le ha ido en toda esta difícil situación de la autogestión? Claro, pues en realidad, para comenzar, esto de las bandas requiere bastante trabajo. O sea, todos nos dedicamos a aprender nuestros instrumentos, que a componer, que sí, que no. Y en realidad se toma incluso muchos años, o sea, de nuestra vida. Entonces, hablando de Abnegation, por ejemplo, yo comencé escribiendo canciones ahí en mi casa y que sí, que no. Y de ahí me hice pana del baterista, que es Daniel Toscano, y con él comenzamos a seguir componiendo y todas las cosas. Y entre nosotros, o sea, tuvimos que hacer vaca para, prácticamente hacer vaca para pagar el estudio en el cual grabamos y toda la cosa, o sea, igual las impresiones de los discos, o sea, todos aquí creo que estamos autogestionados, en realidad estamos autogestionados, y, uh-huh. O sea, el apoyo tiene que ser más que nada de la gente, y además de nosotros, entre nosotros las bandas, o sea, y ese es el chiste, ¿no? Mantenernos unidos para que el metal no muera, esa es la idea. Uh-huh. ¿Y tú, Andresín, algo que opinar? Sí, la autogestión es, creo yo, un proceso formativo que no se termina nunca, ¿no? Es decir, todos creo que empezamos nada más que con las ganas y probando y viendo qué es lo que queremos, apuntando a algún sitio específico y en el camino generando experiencia para próximas ocasiones mejorar lo que haya salido mal, sea como sea, hay que aprovechar este proceso, ¿no? Uh-huh. Es un proceso que nos hace mejores críticos, puede ser mejores músicos, mejores personas. Uh-huh. Entonces, tal vez nos quejamos mucho de este asunto de la autogestión. Deberíamos tal vez estar agradecidos de estar en un medio que nos ha obligado a desarrollar aptitudes para generar lo que queremos generar. Uh-huh. Por ese lado, sí, en el caso de Mal Rojo, bueno, sí, ya tenemos un buen trecho recorrido, sé que nos falta bastante, obviamente, pero sé que las cosas buenas, las cosas que valen la pena, toman tiempo. Entonces, uh-huh. Hagamos que ese tiempo rinda, que valga la pena. Uh-huh. Hay que echarle todo en juego. Ajá. Yo, por ejemplo, de mi experiencia como músico, 10 años como músico, un par de bandas, Rotten Company, la última, Furtivo, algo como que trabajamos bastantito. Ahí nos hicimos panas, ¿te acuerdas? Con el Gonzalo, sí, claro. De Furtivo, ahí estábamos en esa nota. Y pues yo lo que puedo decir es que esto de la autogestión es una ley. Todas las bandas del mundo van a pasar por esa nota, pero en este país creo que es herencia, loco. O sea, aquí es tradición. Durante 25 años tenemos que hacer autogestión para que recién nos comiencen a parar bola y a pagar en los conciertos. Y eso no puede ser posible. O sea, en cierto punto de la trayectoria de las bandas tiene que haber ya apoyo privado y público. Entonces, ahí sí entramos en cosas ya más difíciles. Bueno, el apoyo privado, ahí sí hay empresas. Claro. O cosas así que quieran acolitar de una. hay su cualquier cosa, no mentira. Ahora lo curioso del caso es que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que los músicos de las bandas han desarrollado sus estudios en fotografía, diseño, video, música, obviamente, ingeniería, producción. Entonces ya la autogestión va a un punto más fuerte. Claro. Las bandas mismas hacen todo. No, no hay una sola empresa que se dedique a apoyarnos en general todos. La escena crece a lo ancho y no a lo alto. Está muy mal. Eso, personalmente pienso que está muy mal que la escena crezca a lo ancho y no a lo alto. Necesitamos ya alguien que esté arriba. O sea, hemos generado medios, hemos generado procesos, pero cada quien por su chaquiñá, por su guardarraya, y tal vez sí nos falta un poquito de organización en ese sentido, a ver si se teje una red. Una política de Estado, pero bueno, por un lado, o sea, yo le veo que, o sea, puede estar bien también, porque por ejemplo en el caso de Reject Messiah, creo que todos cubrimos bastantes campos, por ejemplo en el diseño, fotografía, en video. Ajá. A nivel musical, entonces por ese lado es súper bueno, porque como banda tú vas creciendo, vas teniendo experiencias, obviamente es difícil la autogestión, ¿no? Creo que hablo por todos, pero vas teniendo experiencia para ir un paso más de arriba. ¿Entiendes? De un paso más arriba. Entonces, esa es la nota. Por ejemplo, si tú ves toda la imagen del festival, todo lo que los panas de aquí, de las otras bandas, nos están acolitando para sacar unos teasers de los videos que hemos hecho. Ah, sí, sí. O sea, todo lo hemos hecho nosotros y es como que un paso más. O sea, no estar esperando a que una empresa te esté diciendo, oye, loco, te voy a auspiciar este video. O sea, en cierto punto debería. Ya, por ejemplo, digamos, me refiero a bandas mucho más poderosas, ¿no? O más antiguas, podría decirse, como Descomunal, por ejemplo. Descomunal es una banda que tiene ya sus 15 años de trayectoria y los manes todavía siguen en la autogestión. Ah, Y piensa que sacaron un hace como 8 años el disco del Invalorable, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Un excelente trabajo y ahí nomás quedó, se vendió todo chévere. Y la banda, cuando se suponía que ya tenía que ir ya a un nivel mucho más pro de lo que son, y siguen en la autogestión, siguen luchando, siguen ahí. Esa es la parte que me choca a mí, personalmente. Claro, es una cuestión política también, o sea, de cómo es el país, o sea, si comparamos ponte Colombia con Ecuador, en Colombia hay toda una industria de la música, acá no podemos hablar de una industria de la música, uh-huh. Y bueno, en cierta manera no pienso que sea tampoco la solución tener, ser esclavos de una disquera, digamos, en este caso. Claro. En ese sentido somos más libres, o sea, cada quien genera lo que quiere generar y se mueve, o sea, uh-huh. Y ponte en el caso descomunal, o sea, a mí me admiro bastante, o sea, es full trabajo de años, o sea, claro. Y de estar ahí dándole, y eso es de aplaudir, o sea, y tienen que seguir haciendo esa nota para que los manes sigan generando una nueva ola de músicos, de público y de cuestiones que a lo largo nos va a beneficiar a todos. Uh-huh. Okay, cuando faltan 7 minutos para las 9 de la noche, vamos con 5 canciones más. ¿Les parece? Hágale. A ver, hágale. Recomiende unita, vea, Cristian y David. A ver, una. Con la A ver, la mandemos la del. ¿Cómo se está? El Dios Cuervo y mándale. ¿Cuál más? Otra. ¿Cuál quieren? Y los tejidos, aquí, cierto, que mandamos en split ahí con el. Allá. Con el pana. Listo, entonces suena Dios Cuervo. Ahí me luego un rato, los tejidos que recubren a tu Dios. Yo no puedo, Esto es Aleación Maestra. Lo que suena es el tema Eblis Is Here de Eblis Desperation. Estás escuchando Aleación Maestra. Ahora suena Los Tejidos Que Recubren a Tu Dios de Reyes Mesaya. Come on. comenta, comparte. En Facebook, búscanos como Aleación Maestra, Radio Rock y Metal. Y lo que suena en este momento es Battle Cry de Abnegation. Estás en Aleación Maestra. Son las 21 horas con 7 minutos y gana Independiente 3-1. Rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Regresamos al programa, 21 horas con 10 minutos. Estamos en la parte final. Lo que acabaron de escuchar es cuatro canciones de las bandas involucradas en el Messiah Fest. Muchachos, para mí ha sido un gran gusto tenerlos aquí esta noche. Y pues hagan una invitación más al programa, al evento que será el 23 de julio, el Messiah Fest. Gracias, Daniel, por el espacio, por la buena onda. Gracias a todos los panas que estamos aquí presentes, a los que no, también los panas de Indigno, saludos. Saludos. Ya el sábado, el próximo, de este sábado al próximo, tienen que caer. El sábado 23 de julio, desde las 3 de la tarde pueden ya caer a alistar sus zapatos, sus rodillas. Los pupos. Los pupos, de ahí para que troten ahí en ese pogo maldito que se va a armar. Yeah. Ya saben, gente, entonces va a haber harta novedad según estoy viendo en este conciertico. Así que afílense. Yeah. Nos vemos. Saludo también para los panas de Ed Batak. Claro, de una. Quizá nos van a estar acolitando con el sonido ahí. A la Romy también le mando un abrazo, que nos está escuchando. Mi novia. Yeah. Está pendiente escribiendo ahí. Y nada, pues ahí. Mandando el marcador del partido. Claro, chévere. Ahí mandando. Igual saludos a los panas de Indigno que no pudieron acompañarnos, pero igual están pendientes de la movida. Chévere. Antes de. Por lo que vinimos, se me olvidó, ¿no? Ya saben, de la preventa, póngase en pilas, va a estar hasta el viernes 22 de julio. Esa preventa, 5 balas del disco de Rujak Messiah y la entrada al Messiah Fest. Precio popular, señor. Precio popular, o sea, más popular que eso ya no sé qué más. Ya no. Bueno, y el día del evento, $3 la entrada y van a poder adquirir la mercadería de todas las bandas que vamos a estar en el concierto. Va a haber su cervecita, uh-huh. Y va a haber ahí su buena onda, su buena música y que todo salga a lo bien y que disfruten. Ese yeah. es el fin de todo esto, disfrutar todos, porque todos disfrutamos de esto. Eblis, sacarnos la puta también, ca. Eso es. Eblis, Desperation y Abnegation, unos saludos, últimas palabras, ¿qué tienen que decir ustedes? Bueno, que disfruten, ¿no?, del evento, de todas las bandas, lo que hemos preparado, que compren el material, que apoyemos a los organizadores. A la escena. Ajá, la escena nacional. Uh-huh. Y que estén atentos, ¿no? Cualquier noticia, cualquier novedad. Y la gente ahí, como les dijimos, vamos a tener bastantes sorpresas. Igual el material de todas las bandas creo que va a estar ahí y lo pueden del comprar. Va a estar genial ahí, bacano. Ese desmadre, así que tienen que asistir. Ahí estaremos. Vayan preparándose para este concierto porque va a estar conche su madre maldito. Pues tenemos que sacar la puta, cabrones. Esa es la forma. Metal. Del metalero. Y para cerrar este grandioso programa, pues vamos a hacerlo de con broche de oro. Hasta puse el fondo musical de Megadeth. Ya que Megadeth, arrecho Megadeth, este 30 de julio en el teleférico, Megadeth visita a Ecuador por tercera vez y esperemos que no sea la última vez, velo al Colorado por acá. Vienen a presentar su nuevo disco Distopia. En escenario estarán con su nuevo baterista Chris Adler, también de Lamb of God, bandota. Y por supuesto el nuevo guitarrista Kiko Loureiro, ex Angra. Las entradas siguen a la venta en el Ticket Show a nivel nacional. Así que los dejamos con algo del nuevo álbum de Megadeth de Distopia. Esta canción se llama Post American World. Hasta el próximo jueves. Esto fue Aleación Maestra y asistan al Messiah Fest. Yeah. Aleación Maestra, todos los jueves desde las 8 de la noche, hasta que tus oídos aguanten.